acompañando a la concejal, conocemos el trabajo que viene haciendo la Junta Municipal de Historia, así que por supuesto que lo vamos a acompañar con un buen inconveniente. Sometemos entonces a votación. Aprobado, señor presidente. Sí, aprobado. Puesto a aprobar. Aprobado. Aprobado. Queda entonces aprobada por unanimidad. Esto, digamos, el único gasto, la única erogación, digamos, que va a tener son, digamos, el día de funcionamiento, que vienen todos, y el almuerzo, no sé si un break, por la provisión del sonido, en fin, digamos, lo que se necesite para la logística, los traslados. ¿Corresponde hacer? Por supuesto, los traslados me imagino que estarán a cargo de la provincia o de cada municipio. ¿Algo más? Bueno. No, quedaba el tema del comisario. Quedamos para el jueves que viene. Quedamos para el jueves que viene. Y sumamos también al Consejo de Seguridad. ¿Los citos para la intervención, 9 y media? Sí, y el Consejo de Seguridad también. Perdón, secretario, cítelo para las 10, por así leemos el acta. Y eso. Me parece. Sí, sí. ¿Y el Consejo de Seguridad, dónde? Bueno. ¿Quién es la cabeza? Jorge... Yo le voy a dar el teléfono. Jorge Ávila Herrera. Yo le voy a dar el número de teléfono si quiere. Yo de cualquier modo me comprometo en que les voy a trasladar. Sí, digamos, si bien todavía no están en funciones, que están con, por eso. Pero estaría bueno que vengan y que acompañen. Exactamente. Y escuchen el diálogo y aporten. No, es que es muy probable que la semana que viene sea la primera reunión del Consejo. Ampliada. Bueno, entonces estamos en condiciones de cerrar la sesión. No hay más temas para tratar.